Con motivo del esperanzador nuevo año, se inauguró el 31 de diciembre del 106 de la era Choche, 2016, el Festival de Esculturas de Hielo de Pyongyang 2017 en la Plaza Kim Il-sung de Pyongyang. Están montadas decenas de obras escultóricas de hielo de variados temas, presentadas por ministerios, instituciones centrales y centros laborales y docentes y organismos de bellas artes de la capital. Las gentes de distintos estratos visitan el local del festival.